¡Es hora de largarnos! ¡Con ella! Es hora de partir, aunque no quiero yo, definitivamente. Yo siento que ya no lleno tu corazón con bien quererte. ¿Qué gano con rogar, hincado ante tus pies, encarecidamente? Si tú no quieres ya ni en retrato tener mi cuerpo al frente, contraste entre tú y yo, a ti te falta amor y a mí me sobra. Tú ríes de corazón, yo muero de dolor por nuestra historia. Ya no hay abejas, no, que fabriquen la miel de amor bendito. Han muerto y el panal, el sol lo resecó y está marchito. Por eso ya me voy con la muerte detrás en mis espaldas. Voy a morir por ti, ya encontrarás la cruz donde yo caiga. Y si me caigo, me levantas, Toño. Por eso ya me voy con la muerte detrás en mis espaldas. Voy a morir por ti, ya encontrarás la cruz donde yo caiga.